Esta es una noche soñada. El clima es increíble. El cojín rock agotado. El cojín rock más lindo de la historia. Gracias, amores de mi vida.